dice el Señor Dios de Israel, lo que me has rogado acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he escuchado. Esta es la palabra que el Señor ha hablado contra él. Te ha despreciado y se ha burlado de ti la Virgen hija de Sión. Ha movido la cabeza a tus espaldas la hija de Jerusalén. ¿A quién has injuriado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado con altivez tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has injuriado al Señor y has dicho, con mis numerosos cabos subí a las cumbres de los montes y a las partes más remotas del Líbano. Corté sus altos cedros y sus mejores cipreses y entré en su morada más lejana, en su más frondoso bosque. Yo cavé pozos y bebí aguas extranjeras y sequé con la planta de mi pie todos los ríos de Egipto. ¿No has oído? Hace mucho tiempo que lo hice. Desde la antigüedad lo había planeado. Ahora lo he realizado para que conviertas las ciudades fortificadas en montones de ruinas. Sus habitantes, faltos de fuerzas, fueron desalentados y humillados. Vinieron a ser como la vegetación del campo y como la hierba verde, como la hierba en los techos que se quema antes de que haya crecido. Pero conozco tu sentarte, tu salir y tu entrar, y tu furor contra mí, porque te has airado contra mí y porque tu arrogancia ha subido hasta mis oídos. Pondré, pues, mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Esto te será por señal. Este año comerán lo que crezca espontáneamente. El segundo año lo que nazca de por sí. Y en el tercer año siembren, sieguen, planten viñas y coman su fruto. Y el remanente de la casa de Judá que se salve echará de nuevo raíces por debajo y dará fruto por arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte Sión sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria. Él no entrará en esta ciudad ni lanzará allí flecha alguna. Tampoco vendrá delante de ella con escudo, ni levantará terraplén contra ella. Por el camino que vino, por él se volverá. Y no entrará en esta ciudad, declara el Señor. Porque defenderé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, he aquí todos eran cadáveres. Senaquerib, rey de Asiria, partió y regresó a su tierra y habitó en Nínive. Y sucedió que mientras él adoraba en la casa de su dios Nisroch, Adramelech y Sarezer lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Y su hijo, Esar-Adón, reinó en su lugar. Amén. Vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra en boca de tu salmista, favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Te pedimos, Señor, que en tu grande amor y misericordia nos favorezcas. Nos des de tu favor y de tu gracia, Señor, para que vivamos por tu palabra. Que traiga vida a nuestra vida a través de tu palabra que nos vivifica. Concédenos de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Que nuestros corazones sean ablandados para recibir la semilla de tu palabra y haga aquello para la cual la has enviado, Señor. Abre nuestros ojos, te pedimos, para que podamos contemplar las maravillas de tu palabra, para que podamos contemplar las maravillas de Cristo Jesús y de tu Evangelio. Ayúdanos, Señor, a que nuestros corazones sean contritos y humillados delante de tu presencia. Te pedimos que esta palabra traiga santificación a tu pueblo y traiga salvación a aquellos que no te conocen. Danos de tu gracia hoy, Señor, porque sin ti nada somos. Danos corazones humildes y mansos para amar, Señor, y esperar misericordia a través de tu palabra, Señor. Y por lo mismo juntos clamamos, habla, Señor, que tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, familia, por favor? Como ya hemos estudiado en capítulos anteriores, después de la caída de Samaria, Senaquerib, rey de Asiria, ahora invade a Judá. Él está con la pretensión de extender todo el imperio en el nombre de Asiria. Y recordamos que en ese punto de la historia, Ezequías, rey de Judá, pagó tributo con el oro de su casa, pero sobre todo con el oro de la casa del Señor, con el templo de Dios. Luego el rey asirio envió a sus representantes para atemorizar a Ezequías y a toda la ciudad de Jerusalén. Amenazó con invadir la ciudad. Ezequías, por tanto, lo que hizo cuando escuchó de estas palabras en las cuales estaban buscando amenazar contra su vida, simplemente él rasgó sus vestiduras y se echó cilicio en señal de duelo y arrepentimiento. Isaías fue enviado por Dios para dar palabra a Ezequías de que su pueblo, conforme a su promesa y conforme a su fidelidad, sería protegido. Pero luego, una vez más, recibe amenazas del rey asirio, y lo que hizo Ezequías fue lo que debió haber hecho desde el principio. Oró al Señor. Buscó el rostro del Señor, extendiendo las cartas que el rey de Asiria había enviado para hacer honor a su orgullo de rey y conquistador. Sin embargo, el Señor le respondió. Y le había respondido que de este asunto tomaría su caso en sus manos. No desecharía el auxilio, no desecharía la oración de su siervo. Hemos visto ahora que el Señor ha respondido, ciertamente, y ahora vemos lo que sigue de esa porción de la Escritura que vimos la semana pasada de la oración de Ezequías, que Dios ha respondido, y a medida que tú y yo vamos a estar estudiando esta porción de la Escritura, cabe también que nosotros nos preguntemos delante de Dios y con la profundidad de nuestros corazones. ¿Hemos prestado atención a las advertencias de Dios por su palabra? ¿Somos humildes y agradecidos por la salvación que hemos recibido por gracia? ¿Hemos comprendido que Dios es digno de todo honor, gloria y reconocimiento? Y estas preguntas son tan importantes que tú y yo las meditemos a lo largo de esta escritura, porque el día de hoy veremos que Dios salva a su pueblo y juzga a sus enemigos, que Dios salva a su pueblo y juzga a sus enemigos. Por lo tanto, el bosquejo de nuestro mensaje en esta ocasión es el siguiente. En primer lugar, de los versículos 21 al 28, la palabra de juicio. Versículos 21 al 28, la palabra de juicio. En tercer lugar, de los versículos 29 al 34, la señal de salvación. 29-34, la señal de salvación. Y en tercer lugar, la herida de muerte, versículos 35 al 37. La herida de muerte, versículos 35 al 37. La palabra de juicio, la señal de salvación y la herida de muerte. Así que, amada familia, vamos a adentrarnos de una vez a nuestro primer punto, la palabra de juicio. Versículo 21 dice, esta es la palabra que el Señor ha hablado contra él. Y aquí no detenemos porque el texto nos dice que Dios envió una palabra de juicio contra el rey de Asiria. Y tú y yo sabemos que a través de las Escrituras no es poca cosa recibir palabra de juicio. No es algo que tú y yo podamos desestimar cuando Dios juzga a través de su palabra. Dios advierte que vendrá a través de las Escrituras su ira sobre todos los pecadores. La Escritura dice que la ira de Dios se revela contra toda la impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad de Dios. Que el que encubre su pecado no va a prosperar, pero el que lo confiesa y se aparta de él, hallará misericordia. Y es que la Escritura también dice que su enojo está en contra también de aquellos que atacan a su pueblo, porque tenemos a este rey de Asiria, queriendo invadir, destruir, pisotear al pueblo del Señor. Y cuando Dios advierte juicio contra nosotros o contra alguien, amados, es necesario prestar atención. Es necesario prestar atención. Amada iglesia, siempre presta atención a la palabra del Señor, ya sea para animarte, ya sea para reprenderte, ya sea para corregirte, ya sea para disciplinarte. Amados, cuando Dios habla, es algo, es absolutamente serio. La palabra de Dios es para escucharse con reverencia. La palabra de Dios es para escucharse con temor, con temblor. Y sobre todo, cuando confronta nuestro pecado. Después dice ahí en ese mismo versículo, te ha despreciado y se ha burlado de ti la Virgen, hija de Sion. Ha movido la cabeza a tus espaldas, la hija de Jerusalén. La idea detrás de esta expresión es que los asirios habían venido en una manera figurada a abusar físicamente de la hija de Sion, la ciudad de Jerusalén. Tenía toda la intención de dañarla físicamente, de hacer lo que sea con esta ciudad. Pero Dios no iba a permitirlo. Jerusalén es representado como una joven que rechaza con desprecio a las insinuaciones de un patán. Jerusalén es llamada la Virgen Hija de Sion precisamente porque hasta este punto de la historia no estaba contaminada con la idolatría pagana. A este punto de la historia nunca fue invadida ni conquistada esta ciudad, la ciudad de David. Siempre era atacada el reino del norte, las 10 tribus restantes de Israel, pero con respecto a Judá siempre mostraba misericordia y su cuidado para con su pueblo. ¿Y sabes algo? Así también es con la iglesia del Señor. Porque es la Jerusalén espiritual. Dios guarda a su pueblo. Dios guarda a su Sion espiritual. Fíjate lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Efesios 5, versículo 25 al 27. Dice que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Había sido purificada con el agua pura de la palabra. ¿Con qué fin? A fin de presentársela a sí mismo como una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Amados, somos llamados a ser una iglesia, una novia, una esposa santa para el Señor Jesucristo. Él es nuestro novio, Él es nuestro esposo, y nosotros somos llamados a pertenecernos a Él. Él es quien cuida en una manera nuestra virginidad, en santidad, en pureza, en doctrina, con su palabra. Lo que cabe preguntarnos, amados, sabiendo esta verdad, ¿estamos viviendo en santidad? ¿Estamos viviendo en piedad? Nos alejamos de todo aquello que atenta contra la iglesia, de todo pecado que pudiera manchar a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Porque, amados, lo que hace Jerusalén es menospreciar la voz del rey de Asiria. Y nosotros estamos aquí, la iglesia que es guardada por el Señor, y menospreciamos la voz. Echamos a nuestras espaldas la voz de cualquier cosa que manche a la iglesia, que abuse espiritualmente de la iglesia. Luego dice el versículo 22. ¿A quién has injuriado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado con altivez tus ojos? ¡Contra el santo de Israel! Toda la injuria, blasfemia, alzamiento de voz y altivez de ojos no es solamente contra el pueblo de Dios. Es contra el Señor mismo. Contra el Dios tres veces santo. La injuria, amados, es agravio contra alguien. La blasfemia es una actitud de irrespeto contra Dios. Alzar la voz es creerse superior con ínfulas de superioridad sobre los demás y aún sobre Dios mismo. Y altivez de ojos es arrogancia, soberbia. Todo esto con palabras y acciones, no solamente contra su pueblo, sino contra Dios. Recordemos algo, amados. En primer lugar, que nosotros tenemos la imagen de Dios, y todo aquel que atente contra la imagen de Dios es una ofensa contra Dios. En segundo lugar, tenemos el nombre de Cristo, y todo aquel que atente contra el nombre de Cristo es también causa de injuria y blasfemia contra Cristo mismo. Porque también tenemos la presencia del Espíritu de Cristo morando en su iglesia. ¿Qué es lo que nos enseña esto, amados? Que nos debería hacer pensar nuestro trato con los demás. Nos debería hacer pensar cómo nos tratamos unos a otros como iglesia. Porque cuando tú lastimas u ofendes a tus hermanos, cuando yo lastimo y ofendo a mis hermanos, es contra Dios mismo. ¿A quién hacemos eso? Es contra el Señor a quien hacemos eso. Es por eso que Mateo 5 dice que si tu hermano tiene algo contra ti, ve con él y reconcíliate. Porque no puedes dejar lastimado el nombre de Dios. No puedes dejar herido la imagen de Cristo en ti y en mí. No se puede. Todo lo que nosotros hagamos para con los demás, lo estamos haciendo también para el Señor. Tengamos cuidado. Dice el versículo 23. En 2 de Reyes 19, 23 dice: por mano de tus mensajeros has injuriado al Señor. Y has dicho: con mis numerosos cabos subí a las cumbres de los montes, a las partes más remotas del Líbano. Corté sus altos cedros y sus mejores cipreses. Y entré en su morada más lejana y en su más frondoso bosque. Yo cavé pozos y bebí aguas extranjeras y sequé con la planta de mi pie todos los ríos de Egipto. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que esta fue la manera en que el rey de Asiria y sus representantes han ofendido a Dios. Lo hemos también estudiado en el capítulo 18, el capítulo anterior. Vemos prácticamente la arrogancia del rey de Asiria al creer que todas esas ciudades que había conquistado fue por su propia mano. Pero veamos lo que dice el versículo 25. Así dice Dios: ¿no has oído? Hace mucho tiempo que lo hice, desde la antigüedad lo había planeado. Ahora lo he realizado para que convierta las ciudades fortificadas en montones de ruinas. Sus habitantes, faltos de fuerzas, fueron desalentados y humillados. vinieron a ser como la vegetación del campo y como la hierba verde, como la hierba en los techos que se quema antes de que haya crecido. ¿Sabes lo que está diciendo el Señor? El Señor le está diciendo a este rey soberbio: ¿quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? Yo planeé desde tiempos antiguos, desde antes de la fundación del mundo, que tú seas un instrumento de juicio contra otros, contra estas ciudades paganas. Yo decidí que estos pueblos fueran débiles y humillados a través de ti. Tú no eres nada. No eres nada. Nunca hay gloria en el hombre. Es el Señor que hace lo que le place en la tierra y Él es glorificado. Como dice Gálatas capítulo 6, versículo 3. Gálatas capítulo 6, versículo 3 dice: porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Amados, cuidémonos de la arrogancia, del orgullo, de creer que por nuestra propia mano lo hacemos todo. Cuidémonos de nuestro orgullo en nuestro trabajo, en nuestra familia, de jactar delante de los demás, aún de nuestro servicio. Porque el Señor nos enseña que Él es quien hace la obra en nosotros. Es Dios obrando en nosotros, su gracia operando en nosotros, su Espíritu guiándonos y su palabra haciendo vida en nosotros. Nosotros no tenemos cabida para poder jactarnos, para ser soberbios, para decir que esto viene de nuestras propias fuerzas. Es Dios quien desde antes de la fundación del mundo nos predestinó para ser amados y aceptos en el amado, para apartarnos con llamamiento santo en el servicio, y nos preparó de antemano las buenas obras para que anduviésemos en ellas. Necesitamos recuperar esa conciencia de humildad, de sencillez, de corazón, familia, de que solamente es Dios quien obra en la vida de su pueblo. Nosotros no podemos hacer más allá de lo que Él está haciendo, porque la gloria es del Señor. Versículo 27. Pero conozco tu sentarte, tu salir, tu entrar, y tu furor contra mí. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Dios conoce aún nuestros propios corazones. Dios conoce cada uno de nuestros movimientos. Dios conoce todo lo que hacemos. Y eso es lo que se conoce como la omnisciencia de Dios, que Dios lo conoce todo. Pero más aún, el texto implica que el Señor conoce lo más profundo del corazón de este rey perverso. Amados, hay otra enseñanza con esto. Guardemos nuestros corazones de hacer mal y de enojarnos contra Dios. Porque el texto dice que este rey tenía ira, furor contra Dios. Aquí en el contexto, este rey está teniendo una ira de rebelión contra el Señor, porque muchos viven enojados contra la ley de Dios. Muchos viven enojados contra la voluntad de Dios. Muchos viven enojados contra la palabra del Señor. Muchos no se quieren someter a ese llamado de arrepentimiento cuando Cristo viene a nuestras vidas para hacernos saber que por medio de Él hay salvación y perdón de pecados. Y que también por medio de Él hay juicio. Este rey estaba enojado. Y el hombre es aborrecedor de Dios, dice Romanos 1:30. Pero ¿sabes algo? Nosotros también, como iglesia, también debemos de guardar nuestro enojo contra Dios, aún de situaciones que no comprendemos, o situaciones de las que no estamos contentos. No alcemos el puño contra el Señor con ira, solo porque no entendemos por qué sufrimos. ¿Por qué somos afligidos? ¿Por qué estamos pasando por cierta enfermedad? ¿Por qué no tenemos trabajo? ¿Por qué todo nos sale mal? ¿Por qué no somos amados? ¿Por qué perdimos algo que atesoramos? ¿Por qué no podemos vivir aquello que quisiéramos vivir? Aquello que soñamos. Muchas veces nos enojamos contra la voluntad de Dios. Pero como dice Proverbios 4:23, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. Tú recordarás en Efesios 3:17 que por la fe Cristo habita en nuestros corazones. Lo más preciado que nosotros tenemos, amados, es Cristo Jesús. Y eso es lo que importa realmente para nuestras vidas. La razón por la cual la ira de Dios no es sobre nosotros, sino que es puro aplacar esa ira para que tú y yo tuviéramos vida. Dice el versículo 28, porque te has airado contra mí y porque tu arrogancia ha subido hasta mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Dios juzga al rey de Asiria por su ira contra él y por su soberbia. Y debido a ello, el Señor dice que pondría su garfio y el freno a este rey. Cuando habla del garfio y el freno, se refiere a la manera en que los asirios hacían marchar cruelmente a todos los cautivos. Lo que hacían era poner un aro bien grande en la nariz o en el labio, y a través de ese aro hacía pasar una cadena, y así encadenaban a todos los cautivos y los llevaban marchando, jalándolos de la nariz y del labio. Con esa crueldad eran conocidos. Y es así como el Señor dice, voy a hacer lo mismo contigo, volverás a tu tierra humillado. Lo que tú pretendías hacer contra mi pueblo, yo lo haré contra ti. Horrenda cosa, amados. Es caer en manos del Dios vivo. Te vibras el Señor de los ejércitos cuando Él envía palabra de juicio. Porque lo que Él promete contra sus enemigos, amados, Él lo cumple. Él lo cumple severamente. Tengamos temor de Dios, de pecar contra Él y dañar a su pueblo. Porque el Señor es un juez justo y severo y castigará la maldad de los inicuos. Pero aquellos que se refugian en Cristo Jesús serán absueltos de todo castigo y peso de la ira de Dios en el día de la ira. Porque, amados, la única manera de poder huir de esta ira, huir de este juicio, es a través de Cristo Jesús. Tú y yo lo sabemos en el Evangelio, amados, y no debemos de olvidarlo nunca, que Cristo Jesús fue crucificado para llevar el peso de todos nuestros pecados y librarnos de ese juicio justo, para que este santo y justo, el Cordero de Dios que quita el pecado, recibiera esos pecados sobre él, y sobre nosotros recibiéramos la justicia de Cristo por la fe. Él resucitó entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, intercediendo aún por aquellos que todavía no han conocido el Evangelio, para que algún día estos sean humillados y caigan al arrepentimiento y crean en fe esta palabra de salvación, esta palabra de gracia, cuando conozcan esa palabra de juicio, cuando conozcan al verdadero Dios tres veces santo, el Santo de Israel, y se den cuenta, tengo necesidad de Jesús, tengo necesidad de su salvación, tengo necesidad de su gracia y de su misericordia. Yo no puedo absolverme de mí mismo y de mis pecados. No hay manera. No puedo escapar de este juez justo. Solamente puedo refugiarme en Cristo. Y Cristo es el único medio de salvación por el cual nosotros podemos escapar de su ira. Así que, amados, hemos visto la palabra de juicio como el rey Senaquerib ya se le ha profetizado, ya se le ha predicho que va a ser juzgado y que Judá sería rescatada. Y de eso vamos a hablar en nuestro segundo punto, la señal de salvación. la señal de salvación en el versículo 29. En el versículo 29 dice, esto te será por señal. Este año comerán lo que crezca espontáneamente. El segundo año lo que nazca de por sí. Y en el tercer año siembren, sieguen, planten viñas y coman su fruto. Y el remanente de la casa de Judá que se salve, echará de nuevo raíces por debajo y dará su fruto por arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte Sión sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Cuando se usa la metáfora del fruto o de la cosecha, generalmente es una señal de salvación o de liberación. Lo que vemos aquí es un remanente, un grupo escogido que disfrutará de la bendición y de la salvación de Dios, que será libertada del cautiverio de Asiria, que será libertado prácticamente del acecho de Asiria. Según historiadores, dicen que la invasión de Asiria no permitió que Judá sembrara sus campos en el año 702 a.C. Pero cuando la amenaza se fue al año siguiente, el pueblo encontraría suficiente alimento para preservar la vida. De esta manera, cuando en la cosecha, en el tercer año, el pueblo comiera toda esa abundancia, sabrían con certeza que Dios había estado en toda la crisis. Sabían con certeza que Él fue quien dispersó todas las fuerzas de este rey asirio. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios tiene cuidado de su pueblo. Que el Señor tiene cuidado de su pueblo. Todo lo que nos haga falta y sea de gran necesidad, Dios lo va a suplir. Porque Él es el que libra a su pueblo de todos sus enemigos y es el que cuida a su pueblo de todo lo que sea necesario para subsistir. Muchas veces, amados, se nos olvida que es Dios quien proveerá todas nuestras necesidades. Muchas veces se nos olvida que todo lo que Él hace lo hará para su gloria y proveerá para todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Y es que, amados, muchas veces actuamos con poca fe que Él va a librar a su pueblo de las aflicciones, de los sufrimientos, de las carencias, de las necesidades. Dios siempre actúa a través de diferentes maneras, de diferentes medios y aún a través de su propio pueblo. Y es que el Señor manifiesta su cuidado y su amor por esas maneras. Amados, muchas veces pecamos de incredulidad de que es Él el que va a salvar a su pueblo. Muchas veces pecamos de poca fe cuando Dios quiere bendecir también a su pueblo. ¿Cuántas veces pareciera que hemos pensado que tal vez sería imposible que salvara a nuestros hijos? Y cuando menos lo espera, Dios quebranta esa vasija de barro y lo libera. ¿Cuántas veces hemos dudado de la provisión que el Señor nos da? ¿Sabes? Personalmente he aprendido duramente esta lección por causa de mi poca fe en ocasiones. Y el Señor es tan bueno, tan paciente y misericordioso que te muestra que no solamente tu pecado de incredulidad en cuanto a que si va a salvar a alguien o en cuanto si va a proveer, porque fíjate, con la situación que ha pasado con mi madre y su problema de salud, me sorprendió el cambio que el Señor operó en mi padre, un inconverso, un incrédulo, un duro de corazón, que ahora tuviera un tierno cuidado y amor hacia mi madre. Eso me voló la cabeza. O sea, imagínate la impresión que tuve cuando vi a mi padre abrazando a mi madre. Nunca he visto eso. Y eso es el Señor lo que puede hacer. Y cuando ha habido ocasiones en que, ¿cómo lo hacemos? Nos falta esto, aquello, hay que pagar esto, el otro, aquello. Y el Señor provee de una u otra manera. Pero en lo que te provee el Señor, a través de sus siervos, te dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Gracias a Dios, por el pastor y por mis hermanos mayores que hacen ver nuestro pecado, pero que también nos animan a seguir confiando en el Señor. Amados, la incredulidad ofende al Señor. La incredulidad ofende en el sentido de que le estás diciendo, tú no puedes salvar, tú no puedes proveer. Pero la Escritura dice que sí. Es un asunto de fe. Dios hace la obra. Así que, amados, pidamos al Señor que nos libre de ser incrédulos y nos dé un corazón contento en espera de que sus promesas se cumplan y sus misericordias sean con nosotros, como dice su palabra. Si Él lo ha prometido, Él lo hará conforme a sus misericordias. La pregunta es, ¿estamos apelando a sus misericordias cada mañana? ¿Estamos descansando en fe de que Él va a obrar de una u otra manera, en sus tiempos, en sus maneras, en sus medios, como Él lo quiera, en la gente que amamos y en las situaciones que vivimos? Versículo 32. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria. Él no entrará en esta ciudad, ni lanzará allí flecha alguna, tampoco vendrá delante de ella con escudo, ni levantará terraplén contra ella. Por el camino que vino por él se volverá, y no entrará en esta ciudad, declara el Señor. Porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que confirma una vez más el juicio de Dios contra este rey asirio que no va a invadir Jerusalén, no lo va a poder hacer, porque el Señor de los ejércitos es quien da la cara. El Señor de los ejércitos es quien defiende a su pueblo, a la niña de sus ojos. Sería desviado con destino a su tierra y ahí va a sufrir castigo del Señor. Va a sufrir juicio. Nunca más volvería a pisar tierra santa, la ciudad santa. Pero veamos estas palabras finales, amados. Dice que Dios defenderá esta ciudad por amor de sí mismo y por amor a su siervo David. En primer lugar, dice que lo hará por amor de sí mismo. Significa que Jerusalén y Judá no merecían el amor y la misericordia de Dios. Merecían el justo juicio del Señor. Y aún así, el Señor actuaba en favor de ellos. Actuaba en favor de su pueblo, amparándolos del peligro, salvándoles, rescatándoles y perdonando sus pecados. Ahora, esto no lo hace egoísta, el hecho de que Él salve por amor a sí mismo, sino que Él es Dios y Él ama su gloria. Es Dios. Por amor de mi nombre, contengo mi ira y para mi alabanza lo deprimo contigo a fin de no destruirte, es lo que dice Isaías 49:9. Y luego dice, por amor a mi siervo David. Quiere decir que Dios honra su promesa de pacto con David en 2 Samuel 7, que preservaría la descendencia y la casa de Judá. De la misma manera, Dios el Padre defiende y nos bendice, no por amor a nosotros, a menudo que merecemos siempre el juicio, sino por amor a sí mismo y por amor a nuestro Señor Jesucristo, que es el verdadero David, el verdadero rey, el verdadero ungido del Señor. Ahora, sí es cierto, Dios nos ama. Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Sin embargo, la causa del amor principal está en él mismo. Debido a que él se ama a sí mismo, por ende, él ama a su pueblo para rescatarlos. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero, siendo que su hijo murió por nosotros y por nuestros pecados. Cristo Jesús es la manifestación, la personificación del amor de Dios en carne propia, de tal manera que se dio a sí mismo por nosotros, no mereciendo él que el hecho de que tenía que cargar con nuestros pecados y el juicio de Dios, pero lo hizo por amor a su Padre, por amor a su gloria, por amor a su pueblo. Es por causa del amor de Dios que Él manifiesta gracia, bondad, misericordia para cada uno de nosotros. Si Dios no manifestara eso, amados, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros ahora? Por tanto, familia, reconozcamos su bondad, amor y misericordia y démosles gloria, porque Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser glorificado. Él es digno de que nosotros le adoremos, que reconozcamos que la salvación es del Señor y su gracia es para con nosotros, que no merecemos. Amados, esto significa humildad, contentamiento en la gracia del Señor, gozo y deleite en el Evangelio todos los días. Cuando tú y yo escuchamos el Evangelio, eso debería humillarnos todos los días y aplastar nuestro corazón, aplastar nuestra necedad, aplastar nuestro orgullo y arrogancia, recordando de dónde el Señor nos ha sacado. Hemos visto, por tanto, la señal de salvación, en la cual sabemos que la señal de salvación que nosotros hemos recibido es la cruz de Cristo. Y ahora veremos en nuestro tercer punto la herida del Señor. La herida del Señor, versículo 35. Versículo 35 dice: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, he aquí todos eran cadáveres. Se nos dice que Dios destruyó a todo un campamento asirio a través de un ángel, el ángel del Señor. Contra todas las posibilidades, el ejército asirio fue regresado sin siquiera haber disparado una sola flecha, alzado el escudo, la espada, sin haber echado terapren. No hicieron nada, porque el Señor ejecutó juicio contra este ejército soberbio. El incontenible fue contenido, el invicto fue derrotado. De igual modo, amados, un día Cristo Jesús será el juez y el agente de juicio contra todos los pecadores. Dios ha establecido un día en la segunda venida del Señor en el cual juzgará al mundo sus pecados no confesados y sus corazones no arrepentidos. Juzgará en justicia por medio de Jesucristo y Él demanda a todos los hombres en todas partes a que se arrepientan y crean en el Evangelio. Porque el destino de aquellos que rechazan a Jesucristo es que sean quebrantados con balas de hierro, desmenuzados como vaso de alfarero. Es por eso que dice el salmista, valga la redundancia, en el Salmo 2, honren al Hijo para que no se enoje y mueran en el camino, pues pueden inflamarse de repente su ira, porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bienaventurados son todos los que se refugian en Cristo Jesús. Versículo 36. Sennacherib, rey de Asiria, partió y regresó a su tierra y habitó en Nínive. Y sucedió que mientras él adoraba en la casa de su dios Nisroch, Adramelech y Sarecer, lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Y su hijo Esa-Aarón reinó en su lugar. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que se cumplió la palabra profética más segura. La palabra que el Señor envió a través de su profeta Isaías a Ezequías. El rey de Asiria se volvió de sus caminos justo cuando él adoraba a su Dios pagano. Fue asesinado. Quiero que me acompañes, por favor, a un pasaje paralelo a esta historia en 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 21 al 23. 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 21 al 23. Dice así, 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 21. Y el Señor envió un ángel. Envió un ángel que destruyó a todo guerrero valiente, comandante y jefe en el campamento del rey de Asiria. Así regresó avergonzado. ¿Cómo regresó? Avergonzado a su propia tierra. Y cuando había entrado al templo de su Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron allí a espada. Los asesinos de este rey fueron sus propios hijos. Así salvó el Señor Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de mano de Senaquerib, rey de Asiria, y de mano de todos los demás, y los guió por todas partes. Y muchos traían presentes al Señor en Jerusalén, y presentes valiosos a Ezequías, rey de Judá, de modo que después de esto fue engrandecido delante de todas las naciones. Es lo que podríamos decir que sería un final feliz para esta historia, ¿no? Pero esto no lo hizo Ezequías. Esto no lo hizo el pueblo de Dios. Esto lo hizo el Señor. Él fue quien aplastó el orgullo de su enemigo de tal manera que regresó avergonzado y lo humilló de la peor manera. Un grande del imperio asirio no pudo con un pequeño pueblo e insignificante aparentemente delante de los hombres. Pero Dios protegió y defendió a este pequeño pueblo e insignificante. Y como consecuencia de esto, muchos traían regalos y tesoros al Señor y a Ezequías, rey de Judá, y Dios fue engrandecido, no Ezequías. Dios fue engrandecido delante de todos los pueblos, porque la gloria es del Señor. Ahora, ¿recuerdas que en 2 de Reyes, capítulo 18, que Ezequías dio toda la plata, dio todo el oro y el tesoro de la casa del Señor y de su propia casa, e incluso quitó el oro de las puertas del templo? Sí lo recuerdo, ¿verdad? Dios, de alguna manera, regresó todo ese tesoro para el Señor y para el rey. ¿No es maravilloso esto, amados? El rey, el verdadero rey, Dios, restaura su propia casa. Recobra todo lo que a él le pertenece. ¿Y sabes algo? Esto fue la manera de perdonar a Ezequías por durar de él. Y de pagar el tributo con sus tesoros a un rey pagano. Por pura misericordia, amados, Dios nos devuelve cosas que eran dedicadas a él. ¿Qué es lo más valioso para nosotros los cristianos que somos templo del Espíritu Santo? Nuestra relación con Cristo. Dios nos devuelve nuestro tiempo con él, nuestra vida con él, nuestra comunión con él, el escuchar su misericordia a través de su palabra, nos abre todos los tesoros que tenemos en Cristo Jesús, la excelencia, la hermosura, toda la majestad de Cristo se nos es devuelta cuando reconocemos que hemos pecado. Yo lo dije en un mensaje anterior. A veces entregamos a otros, al mundo, a Satanás, a nuestro propio corazón, cosas que le pertenecen al Señor. Nuestro tiempo con Dios, nuestra oración, nuestro tiempo en su palabra, el congregarnos, el obedecer, el servir. Pero Dios se encarga de devolver todo eso a este templo, a esta iglesia, porque es su iglesia, es su casa, son sus tesoros. Y eso es una bendición. Saber que Dios obra en favor de su pueblo y nos da mucho más de lo que nosotros merecemos. Así que, amada familia, demos gracias al Señor que nos ha dado una salvación tan grande y nos libró de su juicio y condenación eterna. Demos gracias al Señor que por amor a Él mismo y por amor a Cristo nos ha rescatado. Demos gracias al Señor porque nos da mucho más de lo que merecemos y Él es digno de ser engrandecido y glorificado. A Él sea la gloria. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por tu favor, Señor. Gracias por tu misericordia y nos da mucho más de lo que nosotros merecemos. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos confronta, nos hablas a través de tu palabra, nos das de tu bendición y misericordia. Perdónanos, Señor, nuestra incredulidad. Perdónanos, Señor, si somos necios. Perdónanos, Señor, por todo. Y gracias por lo que nos has dado en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a atesorar cada vez más la vida que tenemos en Cristo por tu Espíritu y por tu palabra, Señor. Y a reconocer la tan grande salvación que tú nos has concedido. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, porque eres tú obrando en la vida de su pueblo, a pesar de nosotros mismos. Señor, que nuestros corazones siempre rebosemos de contentamiento y te demos toda la gloria a ti, Señor. Gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén.